bonita estás. Cada día más. Tanto que decir, tanto que reír para no que puedo controlar mis pensamientos, pero no consigo callar el sentimiento que es libre como el viento. Sobreviviré pensando en ti, lo haré, daré. Quedan los recuerdos flotando entre tus besos, anoche los soñé.